la DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeante, en su domingo de cuento, les presenta... Doble de Caño. Bien, amigos, aquí en la DDC estamos, en este picadito, este partido informal, ya que son 7 contra 7, pero se juega todo. Este lindo partido que tenemos, por un lado, el equipo Lietzeranasi, con su hinchada, su inclinación al mal, con su figura, su jugador estrella, Mitzrayim. Como capitán del equipo del Yetzirará. Junto a Mitzrayim están Paró en el arco. En la defensa, Shefjano Gama y Yanni Mazari. En el medio campo, Datania Virán manejando el pueblo. De engancha Malek. Y en la delantera, Mitzrayim. Por el otro lado, en este partido informal, está el equipo del Toblev. En el arco, Malhut. En la defensa, y eso, en el medio campo, Netzach y Od. Tiferet de enganche, y la delantera, Gesed y Geburá. ¡Qué partidazo que tenemos, señoras y señores! Aquí, en la DDC. Y aquí podemos ver a los capitanes de los equipos estrechando su mano, arreglando las normas, que son las siguientes. Gol de Caño vale doble y es A50. Empieza el partido, se lo ve áspero. A Malek le pega y pega. Datania Virán manejando el centro del campo de juego. Abajo bien firmes. Gabay Mazari. Está áspero y peligroso el partido para el Toblev. Se viene Mitzrayim. Mitzrayim, gol. Gol del Yetzirará. Mitzrayim pone el 1-0 para el Yetzirará. Y con ustedes, señoras y señores, el comentarista de la DDC. ¿Qué hace, Tri-Tri? Me parece que el equipo del Toblev no parece encontrarse, ¿viste? No parece encontrar la pelota. A ver, disculpe, disculpe. ¡Gol! ¡Gol del Yetzirará! El Yetzirará 2. Tri-Tri, lo que yo te decía, ¿viste? Este Mitzrayim me está pegando y está pegando. Está complicado el partido. No parece tener unión. No parecen encontrarse entre sí los jugadores del Toblev, ¿viste, Tri-Tri? Ah, falta una charla técnica, Tri-Tri. Una charla técnica falta. Después de varios minutos... Señoras y señores, este partido parece ser pan comido para el equipo del Yetzirará, que a este momento está ganando 40-0. Se lo puede ver la fuerza de Malek, la dureza de Mitzrayim. Y como paró desde el arco, está manejando el equipo. Con ustedes, una publicidad del Monte Humeando. Monte Humeando, it's a reggae music, papá. Terminó el primer tiempo, señoras y señores. Esto es un afano. 49-0 para el equipo del Yetzirará. Bien, amigos, aquí en la DDS estamos y en este encuentro que parece casi imposible que este equipo, el equipo del Top Lev, pueda remontar este partido. Es necesario de un milagro, señoras y señores, de la verdadera mano de Dios para salir de esta. Y ahí vimos nuevamente entrar los equipos a la cancha. Y al no haber árbitro, se les puede ver cómo Amalek y Mizraim le pegan a los jugadores. Pero señoras y señores, ¡qué injusticia! Igual se lo ve al equipo más unido, al Top Lev más unido. Parece ser un jugador garante por el al lado del otro equipo. Un jugador deja todo por su compañero. Y ahora sí, empieza el segundo tiempo y toca, toca el Top Lev. Jesse con Geburá, Jesse con Tiferet, Jesse con Od, Jesse con Netzach, Jesse con Yesod, Jesse con Malhut, Malhut que le pega el arco. Jesse la va a buscar, la para, está solo contra Paró, la paró, la pelota de Caño. ¡Gol! Bien, amigos, aquí en la DDC estamos. A ver, usted comentarista de la DDC, ¿qué opina de este golazo? Esta obra de arte del Top Lev. Tri-tri, esto es fútbol, ¿viste? Es el tri-tri, triqui-tequi, triqui-tricón, tri-tri. Es un golazo, ¿viste? Como tocaron, como la tocó todo el equipo, tri-tri. Todo el equipo tocando la pelota, tri-tri. Bien, amigos, aquí en la DS estamos y saca del medio. El Yetzer Hará toca Mizraim con Amalek, pero ahí se lo puede ver a Netzach, que con entrega lo gana el balón. Toca con Jesse, te hace una pared con Yesod. Yesod que toca con Malhut. Malhut que le abre con Tiferet. Tiferet con Nod. Se le queda nuevamente a Geburá. Geburá que viene solo al arco. Está solo Geburá. Está solo. Le viene al arquero. Se lo elude. ¿Qué hace el arquero? Le dice: está pateado, pateado, pateado. Pero señoras y señores, ¿qué hace? Para la pelota nuevamente y lo ve a Paró. Paró que no se viene. Se lo acerca. Geburá que tiene la pelota. La pisa, lo amaga, la mierda. ¡Gol! Señoras y señores. Dos goles de caño, vale doble. Este partido, señores y señores, parece que va a ser un milagro. Tri-tri, escucha, esto es el fútbol. Triqui-tiqui, tiqui-ticón, tri-tri, escucha. Mira, vamos a ver el partido. Poneme una publicidad del Montumiando, ¿viste? Y vamos a seguir viendo cómo viene la mano. A ver si la podemos dar la vuelta. Regando de Rey del Monte, reencontrate con tus raíces en el Monte Humeando. Bien, amigos, aquí en la DS estamos frente a un milagro. Señoras y señores, el equipo del Top Lev hizo 49 goles de caño. Una explicación, usted. Tri-tri, esto es increíble. 49 goles de caño que valen doble. O sea, que estamos 49-0 nosotros, la tri-tri. Es un espectáculo de fútbol. Y ahora el Yetzer Hará está abandonando. Señoras y señores, el Yetzer Hará abandonó. El Yetzer Hará abandonó. El Yetzer Hará abandonó. El Yetzer Hará. Bien, amigos, aquí en el Monte Humeando estamos festejando el triunfo del Top Lev. 49-0 y abandonó el Yetzer Hará, señoras y señores, abandonó el Yetzer Hará. Y el Top Lev, ahí se lo puede ver, unido, un pueblo, un equipo, con un corazón al grito de gol.